Van a escuchar Cacú capítulo 101, el paganismo cristiano, predicado el domingo, 14 de noviembre de 2010, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 101, le paganisme chrétien. Cacú capítulo 101, el paganismo cristiano. Bien, todo pasa muy bien en Congo Kinshasa. Y el este del Congo Kinshasa es el lugar del mundo donde hay el mayor número de creyentes del clamor de medianoche, con más de 40 asambleas, muchas de las cuales son antiguas iglesias branamistas. La gracia del Señor esté con ellos para siempre. Ahora, cuando una iglesia recibe el mensaje, ella debe poner en práctica la confesión pública para todo el mundo, pero cuando esta iglesia recibe el bautismo, los que no recibieron el bautismo ya no podrán confesarse o pronunciarse sobre la confesión de los otros hasta que ellos también sean bautizados. Para los médicos, frente a la desnudez, ellos no pecan mientras sus pensamientos son puros. Eso es como nuestras hermanas en la escuela o al trabajo. Llevan ropas que no corresponden a una mujer, pero es solo para el trabajo. Y después del trabajo, se coloca en su posición cristiana. Bien, con relación a los diezmos y ofrendas que reciben los pastores, un pastor puede dar su alimento o su dinero de modo ocasional a un no creyente según la situación, porque el mensaje dice que la lluvia de Dios cae también sobre las espinas y las malas hierbas. Y sepan que permanecisteis en Egipto. Bien, esta mañana deseo hablar del tema, el paganismo cristiano, porque hay un paganismo cristiano y este es un paganismo sutil. Pero si no lo comprenden, no es un problema con tal que se escondan en el profeta vivo de su generación. Primero, la palabra pagana se deriva de la palabra paganismo como cristiano y cristianismo. El pagano es el adepto al paganismo. El pagano no es, pues, aquel que no cree en Dios o que no va a la iglesia o a la mezquita, sino es el adepto del paganismo. No confundan un pagano con un ateo. ¿Ven? El paganismo es la mezcla de espíritus diferentes. En una generación hay tres grupos: los ateos, los paganos y los adoradores del verdadero Dios. La congregación dice: amén. Donde hay adoración del diablo, hay paganismo. El paganismo comenzó realmente en la fundación de Babilonia con Nimrod, y eso visitó cada generación sobre la tierra pasando por Egipto, siguiendo su camino al lado de la adoración del verdadero Dios. Cuando los profetas de Baal se estaban exhibiendo allí delante de Elías Tisbita, era la primera forma de paganismo en nombre del Dios de los hebreos. ¿Ven? Hay dos formas de paganismo. Una forma bajo la antigua alianza, en el Antiguo Testamento con el judaísmo, y una segunda forma en el Nuevo Testamento con el cristianismo. Pero esta mañana voy a mostrar otra forma del paganismo. Una tercera, que es la forma más sutil que sea, y por eso Dios debe enviar a un profeta para revelarnos esto. La congregación dice: amén. La primera forma de paganismo es la de los egipcios y de los romanos. Es cuando en una misma nación o tribu, diferentes dioses se establecen y se hacen adorar independientemente los unos de los otros. ¿Ven? Tomen el libro de Éxodo y verán que los egipcios adoraban a muchos dioses. ¿Qué es esto? Es el paganismo. El dios protector Hapi, el dios Osiris, el dios Sobek, el dios Thot, que es el dios de los milagros. Había también el dios Buto, el dios Horus, el dios Hathor, el dios Amon-Ra, que es el dios de la sanidad divina, etc. ¿Ven? Era en la primera forma del paganismo, y estos dioses no son diferentes de los dioses Nergal, Adramelech, Nibaz, Tartak y Sukot-Benot de las naciones. Y más tarde, fueron estos mismos dioses los que se hicieron altares llamados fariseos, saduceos, herodianos, celotas, esenios, y hoy son estos mismos dioses los que están establecidos en el Islam y el judaísmo y en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso todas las iglesias dichas reveladas o restablecidas en forma de espíritus santos. Y esto es la segunda forma del paganismo que trata de dar la imagen de un solo Dios supremo sobre la base de la Biblia. Y en tercer lugar, se trata aún del cristianismo. Cuando vean a unos branamistas organizarse en corales con uniformes como metodistas, eso es el paganismo. Miren la edad de John Wesley, todo lo que tienen hoy como la colección sobre las alas de la fe que está en la historia del cristianismo, la colección más importante de cánticos y otros. Todo esto viene del tiempo de John Wesley. Tanto Dios envió profetas a los judíos, tanto Dios los envió a las naciones y el mismo Espíritu que inspiró a David en los Salmos inspiró también a Charles Wesley. Y hoy, 200 años más tarde, tratar de reproducirlo mientras que no lo indican las profecías bíblicas, eso es el paganismo. ¿Ven? Hasta los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines no tienen las mismas funciones. Y aún entre las clases de ángeles. Los arcángeles, por ejemplo, tienen funciones diferentes los unos de los otros. Los querubines tienen ministerios diferentes los unos de los otros. Los serafines tienen ministerios diferentes los unos de los otros. Por ejemplo, el arcángel Gabriel tiene un ministerio de información. Él es como el ministro de los asuntos extranjeros en el gobierno de Dios, mientras que el arcángel Miguel es el ministro de la defensa y no puede desplazarse con una coral porque no hay paganismo en Dios. La congregación dice, amén. Ahora, fíjense en lo que voy a leer en este folleto de William Branham, Apocalipsis capítulo 1. Una mujer se levantó en la reunión, una bautista. Había venido sin intención particular. Ella estaba en medio de la congregación, y el Espíritu Santo descendió sobre ella, y comenzó a hablar en lenguas. Y antes de que ella dijera algo, el Espíritu Santo dio la interpretación, diciendo, «Así dice el Señor, en menos de 3 meses, el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo estará obrando en este tabernáculo». Eso se cumplió perfectamente. Amén. Retengan esto. El Espíritu de Moisés, Elías y Cristo obrará en este tabernáculo. Amén. Eso es la verdad exacta, y ustedes para quienes todo debe ser bíblico. ¿Cómo van a explicarlo? ¿Ven? Por ejemplo, la Biblia habla de 4 animales. Sin embargo, se trata de 4 dispensaciones del Espíritu Santo. Hubo una época en que el animal semejante al león obró. Luego hubo una época en que el animal semejante al becerro obró y 68 millones de cristianos fueron matados. Luego hubo una época en que era el animal con cara de hombre, con Martín Lutero, obró y ahora es el animal con cara de águila. ¿Ven? El conjunto obrando conforme a su dispensación. Si les pide, por ejemplo, si un cristiano puede beber el vino hoy, deben contestar conforme al Espíritu que obra hoy. La congregación dice, amén. Enoc, antes de Noé, no podía beber el vino, porque Enoc era el espíritu de Elías, y Enoc fue raptado como Elías. Y cuando Elías Tisbita vino sobre la tierra, no podía beber el vino, y cuando Juan el Bautista vino sobre la tierra, no podía beber el vino. Antes de que naciera, fue dicho a su madre, no beba ninguna bebida embriagadora. ¿Ven? Enoc no bebió, pero Noé bebió. Cuando ambos no tienen el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque el Espíritu Santo sobre Enoc y sobre Noé era en dispensaciones diferentes. Si no saben esto, van directamente en el paganismo cristiano. La congregación dice, amén. Juan el Bautista no podía beber el vino, mientras que Jesucristo y los apóstoles podían beber el vino, cuando todos los dos tenían el verdadero Espíritu Santo. Pero, ¿por qué esto? Porque el Espíritu Santo sobre Juan el Bautista y sus discípulos, y el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo y los apóstoles, era en dispensaciones diferentes. La congregación dice, amén. Así, cuando les da una pregunta, cuando buscan en el Antiguo o el Nuevo Testamento, a los ojos de Dios, usted es un pagano. Están en el paganismo cristiano. Su respuesta debe ser conforme a la dispensación del Espíritu Santo en su generación. Al tiempo de Martín Lutero, La dispensación del Espíritu Santo decía que el bautismo era en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión. Pero si buscan en la Biblia la respuesta, son como el loco que busca en la basura. La respuesta es solo con el profeta vivo de su tiempo. Es sobre él que obra la dispensación del Espíritu Santo para su tiempo. La congregación dice, amén. Tal profeta obra de cierta manera. Tal otro profeta obra de otra manera. Los profetas nunca predicaron de la misma manera. Enseñaron la misma cosa. Cada uno enseñó y predicó conforme a la dispensación del Espíritu que le influía. Miren las cuatro dispensaciones a través de las edades de la Iglesia de las Naciones. Una vez, el cristianismo salió como un león. Los cristianos eran como leones, impetuosos, para la conversión de las naciones. Y un tiempo llegó en que los cristianos eran como becerros y morían por millones sin retroceder nunca. Y la Iglesia Católica mató 68 millones de cristianos. Un libro nunca ha conducido los hijos de Dios, sino los hijos de Dios actúan conforme a la dispensación del Espíritu Santo en su tiempo. La congregación dice, amén. Cuando consideran el ministerio de Moisés, hay un orden preciso. El león con la salida de Egipto, luego el animal con cara de hombre, con los numerosos murmullos, luego Levítico, que es el becerro, con las diferentes ordenanzas sobre los sacrificios y finalmente Deuteronomio, que es la dispensación de la palabra. Dios obra según dispensaciones precisas. Apocalipsis 22, 6, dice que Él es el Dios de los espíritus de los profetas, lo que significa que tal profeta tiene un espíritu de Dios diferente de tal otro profeta. ¿Ven? ¿Qué dice el Espíritu Santo? En menos de 3 meses, el espíritu de Moisés, Elías y Cristo estarán obrando en este tabernáculo. Amén. No está dicho, estarán, sino, estará en obra, mientras que se trata de 3 dispensaciones. ¿Qué es esto? 3 dispensaciones del mismo Espíritu Santo. La congregación dice, amén. En Ezequiel capítulo 1, no se trata en realidad de 4 animales, sino del mismo animal con 4 dispensaciones. Ezequiel no dice que el animal era semejante a uno de los animales, pero dice, este era el animal que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Ezequiel 10, versículo 20. Y es en el nombre del paganismo, como pueden ver en la Biblia, un solo libro santo. Pero para los escogidos, son diferentes libros santos. El libro de Jeremías es un libro diferente. El libro de Isaías es un libro diferente. El libro de Amós es un libro diferente. Y para una pregunta de primera importancia, como el bautismo, el diezmo y otro, cuando dejan la posición del profeta vivo de su generación para pasearse en la Biblia, de un profeta al otro. Eso es paganismo ante Dios. La congregación dice, amén. Y hoy, hasta los branamistas piden tal y cual avivamiento que tuvo lugar en tal época con tal persona. Ellos piden un ayuno Esther, ayuno Josafat, u otros que vieron en la Biblia y después de eso. Pedirán tal y cual dispensación del Espíritu Santo, tal o cual milagro que fulano de tal cumplió en la Biblia. Todo eso es paganismo de cabo a rabo. Ante Dios, estos son paganos. Solo hay cristianismo en Oseas 12, 13. Solo un profeta mensajero vivo guía a la salvación. ¿Ven? El mensajero del atardecer se llama William Marion Branham y ninguno de sus 3 nombres está en la Biblia, pero no procuró cambiar o tomar otro nombre, mientras que los branamistas han ido tan lejos que ahora pueden verlos con nombres nuevos. Era exactamente el mismo demonio el que agitaba a Mahoma allá y que visita ahora a los evangélicos. Y un día, todos se sentarán sobre la misma mesa. Eso es paganismo. Solo nos apoyamos en el mensaje del atardecer, pero estamos a la medianoche. El mensaje del atardecer solo es una mera base para nosotros. La congregación dice, amén. William Branham dijo en la predicación titulada «Y no lo sabes», predicada el 15 de agosto de 1965, referencia 94, «Yo solo estoy edificando». La hora está cercana cuando ustedes van a ver algo suceder, cuando algo va a suceder. Y toda esta base aquí solo ha estado poniendo un fundamento para un mensaje corto y rápido que sacudirá a todas las naciones. Y hoy, esta profecía se cumple ante ustedes. Un corto mensaje sacude la tierra. Visita todas las razas y las lenguas de la tierra, y los escogidos se alegarán y se reconocen en este mensaje, porque esto les fue dado del cielo antes de la fundación del mundo. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 101, El paganismo cristiano. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.